Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, estamos en el cuarto bloque, ¿sabes? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Ya es el cuarto? ¿Cómo está pasando este programa, Se nos está yendo volando la mañana. Bien, enredando las mañanas, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la columna de La Olla Rebelde. La columna de La Olla Rebelde. Aporte de Radio Roja al informativo de la RNMA. ¿Cómo se llama la columna de hoy, Juan Martín? La columna de hoy se llama Conjuro. Conjuro. Así que si querés, te invito a que escuchemos la columna de La Me Olla encantaría. Rebelde, una producción de compañeros de Radio Roja. La Olla Rebelde. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde. Desde sus inicios en la esclavitud, la dominación de clases adopta formas distintas en los hombres y las mujeres esclavizadas. Las mujeres fueron siempre explotadas como trabajadoras, como prestadoras de servicios sexuales y como reproductoras. Los testimonios históricos de cualquier sociedad esclavista nos aportan pruebas de esta generalización. Se puede observar la explotación sexual de las mujeres de clase inferior por hombres de clase alta en la antigüedad, durante el feudalismo, en las familias burguesas de los siglos XIX y XX y en las complejas relaciones de sexo-raza entre las mujeres de los países colonizados y los colonizadores. Es universal y penetra hasta lo más hondo. La explotación sexual es la verdadera marca de la explotación de clase en las mujeres. En cualquier momento de la historia, cada clase ha estado compuesta por otras dos clases distintas, el hombre y las mujeres. La posición de clase de las mujeres se consolida y tiene una realidad a través de sus relaciones sexuales. Popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Arriba, lo de arriba abajo. Al fin llegó el fin. Cuando estábamos encendidas en la calle, nos mandaron a la casa. Cuando comíamos del mismo maíz, nos vendieron un virus. Cuando caminábamos los senderos, nos inventaron fronteras. civilización nunca me gustó. El fin de este mundo está cantado. Pachacuti. Estoy entrando amplificada y serena. Estoy estando porque estamos sembrando. Estoy llegando consciente y descomunal. Vengo pateando la parafernalia de los mandatos. Vengo viniendo volando. Estás y estoy ahora y aquí. Soy y somos esto que es el ritmo que late. Espíritu del agua fresca, del agua santa, del agua nuestra. Agüita que sos montuna, que sos arisca, que sos chunca, no como la luna. Agüita que allá en el cielo, entre las nubes estás a salvo, ya lo sabemos. Hay aquí en la tierra un gran tesoro que llaman oro y te envenenan. No te atrevas, no te atrevas con tus manos sucias a tocar mi alma de bruja. Llevo muchos, muchos años más que vos en esta tierra, en mi retiro del puro frío, pa' que aprendas a respetar los ríos. Revuelve ingredientes en su olla gigante. Mira hacia adentro, mira el humo. La olla contiene una pócima, un conjuro de sabiduría más que de magia. El humo sube bailando. La bruja adivina en él las verdades que viven en el corazón de las mujeres de todos los rincones del mundo. La historia silenciada. La fuerza de esta olla radica en su multiplicidad. Además de usarse para pócimas, trabaja de olla popular y alimenta el coraje de quienes resisten en las calles y los campos. Mirando bien adentro de la olla se puede ver el mundo al revés. En él, las tierras se desalambran y se llenan de gente. Las ciudades se desasfaltan y se llenan de plantas. Nadie teme la sabiduría de los pueblos ni cuestiona su poder para decidir sobre su vida. Todas las voces se escuchan y se cuidan todas las semillas. El mundo al revés es el mundo que queremos. Quizá lo tuvimos y nos lo arrebataron. Quizá cada vez que intentamos nombrarlo y darle forma, nos asustaron, nos maltrataron, nos persiguieron, nos mataron. Y cada una de esas veces rearmamos los pedacitos, despacito. con las manos llenas de callos y dolor. Dimos otros brillos y sentidos a las antiguas ideas, agregamos ingredientes a la olla y comenzamos nuevamente a revolver, a soñar, a hacer. Dice la sabiduría de la bruja que el mundo del revés no es el mundo que tenemos, pero que muy a fuego lento lo estamos cocinando. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde.